¿Hombres y mujeres cobráis el mismo sueldo? Yo cobro 1.800, ¿y tú, Noelia? Yo cobro 1.300. ¿En qué trabajas, Noelia? Encargada, ¿y tú, Gonzalo? Encargado también. Esa es la vida de un hombre y una mujer. Todos juntos podemos cambiar. Si trabajamos lo mismo, ¿por qué no cobramos lo mismo?